Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, acá un poquito con la voz tomada, moquienta. Mira, anoche cuando te veíamos en la televisión pública pampeana, mi mamá y mi compañera decían, Cintia está con alergia. Sí, porque hablaba bajito, ¿viste? Hablabas bajito, movías demasiado la nariz. Sí, como que yo. Como que tenía los mocos ahí. Los tenía ahí. Dije, se me salta acá nomás. ¿Cómo te conocemos, Cintia? No, además, bueno, viste, qué sé yo, yo tenía una camiseta que por más que era rescotada, era súper, súper, súper calurosa. Entonces, claro, como que me empecé a transpirar y a su vez... Estaba en un silloncito ahí, medio apretujado. No me entraba bien el culo en ese sillón, hay que decir, el de una plaza a mí no me queda. Así que bueno. Los otros días estuve en una fiesta y había poco lugar para bailar. O sea, había muchas mesas, poco lugar para bailar. Uh-huh. Y una conocida mía dice, no sé cómo vamos a hacer porque somos todos king size. Ah, claro, por supuesto. Estamos todos en ese talle. Talle grande. Talle grande, por supuesto. Claro. Qué lindo tener una king size, ¿eh? Hablando de eso. ¿Qué te parece? Eso está lejos. Por lo menos de mí. Económicamente está lejos que para cualquiera, asalariado. Sí, para cualquiera, es verdad, debe salir 250 lucas una cama king size, ¿no? 280 estaba. Mirá. En el hot sale lo vi así de pasadita en Mercado Libre. Te daban 12 cuotas, pero si mirabas ahí el costo total, eran 2.80. Bueno, vos viste que allá en la zona franca de Pico, hay una fábrica de colchones, fabrica 8.000 colchones por día. Los vende directa, 8.000 por día, me lo dijo el propio Zeta. Y, ¿cómo es? Y obviamente son para empresas. Ahora, lo que se está desafiando es a que La Pampa tenga el primer colchón con diseño y tecnología pampeana. Por ahí, si tenemos un colchón hecho acá cerquita, logramos llegar a esa compra, ¿no? Sin pagar el intermediario, digo yo. Más barato. Claro, eso digo yo. Más accesible, por lo menos. Claro, por supuesto. Digo yo, no sé, me parece. Después resulta que no sale lo mismo. Pero lo hacen acá 100 kilómetros... Lo que pasa que, por ejemplo, comprar un colchón para poner marcas, ¿no?, y conocer. Una cosa es comprar un colchón en Fusión y otra cosa debería ser comprarlo en Living Comfort. Claro. Una empresa que tiene apoyo gubernamental. Está muy bien que pase eso, pero no está mal que maneje precios más o menos accesibles para el bolsillo de las asalariados y los asalariados. De acá de La Pampa, claro, por supuesto. Claro. Justo nombrás a Living Comfort, que es una de las empresas que, vos decís, tiene apoyo financiero del gobierno de La Pampa y a su vez está instalada en uno de los... en el parque industrial. Claro, de los terrenos del parque industrial. Totalmente. Así que bueno, sí. Hace un ratito, no sé si prestaste atención, pero escuchábamos una canción de Soda Stereo, sí, vieja. Sí, claro. Que se llama Te faltan vitaminas. Sí. Quiero ser del jet set, dice. Bueno, algo parecido a eso pasa en el Consejo Deliberante. Parece que le falta vitaminas. Parece que les cuesta arrancar después de las elecciones porque... hoy comenzaron las actividades de comisiones y te digo que no pasó demasiado porque la primera comisión de Hacienda no tenía temas para tratar. La segunda, planeamiento y obras públicas, duró 3 minutos. Ajá. Empezó y 38 y terminó y 41. Había un solo tema que tenía que ver con una obra de gas que salió por unanimidad. El famoso cortito mañanero. El famoso cortito, sí, que digo, ojo, te pone allá arriba para todo el día, pero es cortito. Pero 3 minutos. Tres minutos. Es el famoso polvito de Pepe Argento. Claro, es. Bueno, esas dos comisiones duraron muy poco, no había temas para tratar, y la otra comisión que seguía, que era administrativa y reglamentaciones, tampoco tenía temas para tratar, pero... Como todo tiene un pero, y esto lo linkeo o lo vinculo con lo que recién hablabas del Centro Territorial de Políticas de Género, hay un proyecto en el Consejo Deliberante que intenta modificar una ordenanza que tiene que ver con con los comercios, con las habilitaciones de comercios en Santa Rosa. Y en ese paquete de ordenanzas que mandó el Ejecutivo, entró allá por por marzo de este año, en la segunda sesión del Consejo Deliberante, todavía no se trató, no pasó todavía por comisiones, y parece ser que así como está, no va a pasar. ¿Por qué? Porque en ese proyecto se intenta derogar una ordenanza que prohíbe la habilitación de whiskerías en Santa Rosa. Está todo mezclado con los distintos comercios que hay en Santa Rosa, pero parece ser que nadie previó que en ese paquete de ordenanzas se pensaba o se intenta derogar la prohibición de instalaciones de whiskerías en Santa Rosa, con todo lo que conlleva a nivel político, social, y también de género en la ciudad de Santa Rosa. Claro. Ese proyecto, por lo que nos dijeron, Cintia, ya podemos adelantar acá en Radio Kermés, que no va a tener viabilidad. Me lo plantearon en el Consejo Deliberante como el famoso proyecto que presentó Paula Grotto para modificar la ordenanza de la utilización o del manejo de los remises en Santa Rosa, que finalmente no cuajó, no cuadró, hubo peleas internas en los bloques, hubo una operación también por parte del diario La Arena, de Radio Noticias, para que eso no avance, y finalmente no pasó nada, se cajoneó y no se va a tratar. Este proyecto, si no se modifica por lo menos esa parte, nos decía de parte de gente que están en las comisiones, y sobre todo el presidente de la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones, que es José de Petris, no quiere hablar públicamente, pero nos lo dijo a nosotros off the record, pero lo puedo contar, es que si no se modifica sobre todo esa cuestión, este proyecto de modificación de la habilitación de comercios en Santa Rosa no va a tener viabilidad en el Consejo Deliberante, porque como dijo en algún momento hace unos días Massa, parece ser que en el Consejo no entra un quilombo más. Claro, eso me preguntaba ayer, ¿no? Cuando salió esta información, ¿por qué tienen ganas de comprarse un quilombo terrible en este momento? Porque de verdad que tendría muchísima resistencia de todas las militancias abolicionistas de la ciudad, pero a su vez, solo con el fin recaudatorio. Claro, porque esa es la idea, modificar la ordenanza de comercio significa cobrar impuestos, claro, a todos los comercios en una sola ordenanza, y que esa ordenanza tenga que ver más con la cuestión recaudatoria. Lo que pasa que parece ser que ese proyecto lo hizo un secretario y tiene que ver con una cuestión netamente administrativa. Bueno. Nunca previeron la cuestión política, la importancia que tiene esa ordenanza de derogar de prohibir la habilitación de whiskerías en Santa Rosa. Parece ser que para algunos secretarios municipales todos los comercios son iguales, tienen que recaudar. Claro. No importa si adentro pase lo que pase. Uh-huh. Por eso la formación en género tiene que llegarles y ser obligatoria a todos, ¿no? Parece que sí, y no se estaría dando. Por eso es que nosotros estuvimos casi una hora buscando información sobre esto, y ese proyecto que tiene cerca de unas 100 páginas, por ahora no se va a tratar. Es más, hoy se debería haber tratado en la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones, pero lo tienen ahí parado, trabado, cajoneado, y en estudio. Que lo guarden, que lo guarden. Claro, o se puede modificar, puede que modifiquen algunas cuestiones de la ordenanza esta que prohíbe la habilitación de whiskerías, pero que no toquen esa parte que es la más importante, o por lo menos la que más más adeptos ha tenido en el momento que se comenzó a tratar, allá por la época del ex intendente Francisco Torroba. Claro. Por eso podemos adelantar que ese tema, o por lo menos ese proyecto que viene del Ejecutivo, no se va a tratar, por lo menos hasta que se modifique o lo estudien un poco mejor. Está bien, buenísimo. Entonces, dentro de un ratito te recuperamos, ¿no?, con otro tema. Sí, en un ratito vamos a estar, porque a las 11 comienza la reunión de paritarias docentes con el gobierno provincial, y seguramente también con docentes autoconvocados. Muy bien, entonces hasta dentro de un ratito. Dale, hasta luego. Dale, 17 grados.